Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres. Esto es un nuevo programa de La Cumancha. Ya sabes, soy Rome. Nosotros, ¿qué hacemos aquí? Nosotros reseñamos cómics, películas, series de televisión, animación, manga, libros, cualquier cosa que sea contenido geek, comiquero, pues aquí la reseñamos, aquí damos nuestro punto de vista. Hoy tengo varios temas ahí en el tintero. Nos hicieron llegar también a la Cumancha. Nos hicieron llegar lo que es el promo de un nuevo, de un documental de Jorge Lucas. Él es más es conocido por hacer el cómic del Cazador, muy independiente para este artista. Lo conocemos nosotros más por, si no te suena lo que es el Cazador, ha trabajado más en Marvel y DC por parte de Batman Incorporated. También ha trabajado en Black Panther, también ha trabajado en Iron Man, también ha trabajado en Wolverine. Así que estaremos esperando este documental a ver si nos los hacen llegar, ya que se va a presentar en San Luis Comic Con, Argentina, esto. Y de entrada se ve muy interesante hablar de personajes que son nativos de Uruguay o son nativos de Argentina, así que pues estaremos checando a ver si nos lo lanzan para checar este documental. Se me hizo muy interesante, ya que nosotros estábamos hablando de Festo Comic y utilizan nuestra plataforma también para que chequemos otros documentales de otro país. Vaya, ahí estaremos al pendiente de este documental, Óxido. Ahí lo voy a poner en la página de La Cumancha. Y lo que nos atañe, ahorita estaba revisando lo que es Secret Wars. La verdad, a mí no me había llamado la atención el tronco común. Me quedé en una parte donde es exposición, ¿no? Más que nada es exposición. Y vaya, yo chequé, de hecho he estado checando más los tie-ins, ¿no? Los que está saliendo independiente de Secret Wars, ya sea Hulk, ahí ya lo checamos. También checamos Futuro Imperfecto. Y se me antojó Old Man Logan. Digo, es una de las series que me ha llamado la atención por parte de Millar. Y y me conectó mucho a lo que es Secret Wars, ¿no? Digo, vamos a hablar un poco más adelante de eso. Y lo que sigue, ¿no? Este personaje, como va a salir en los Extraordinario X-Men, también me di la tarea de checar los dos números que han salido hasta ahorita. Y bueno, Old Man Logan me hizo ir a checar los números consecuentes. Digo, de hasta ahorita si no me equivoco, son 7 los que van. Ya casi termina la corrida de Secret Wars. Y vaya, creo que me pasa lo mismo como Constantine o con Daredevil, ¿no? Que en el momento que agarras un cómic o agarras una serie, creo que sí hay que checarla completa, y hay veces que de corrido. A mí me gustan leer, no es ningún secreto que me gusta almacenar mis cómics, y al momento que casi termina o ya terminó la serie, agarro mi tambache y lo leo, ¿no? Creo que es una forma de que se disfruta la serie, y más que nada con Jonathan Hickman. Ahorita vamos a hablar dos series de Jonathan Hickman, que es East of West y es Secret Wars. La verdad, vamos a hablar primero ahorita de East of West, que me sorprende, ¿no? O sea, sí, agárrate un recopilado, agárrate un buen bonche, no sé, 7 números, 8 números, como yo lo hice, y se disfruta, vaya, se tiene, como que no te corta la historia. A mí me había cortado porque me salía en México, había salido número tras número, y es un mes. Hay veces que se tardaron como un mes y medio, me parece, que se tardó la serie, y la verdad a mí me ¿cómo te diré? Me perdió, ¿no? La serie, la verdad, me perdió. Y no es lo mismo leerlos todos de cajón, ¿no? O leer un tambache de cajón. Y esto pues me hizo lo mismo. me atrapó luego cuando leí los cinco números, porque yo siento que si lees el primer número y pum, se acabó, no lees más, siento que te pierdes una gran historia, digo, no profundiza, no, como que, ajá, y luego qué pasa, como que sí hay detallitos que lo vuelves a leer, lo volví a leer y dije, por eso está pasando eso. ¿De qué va esto, pues? Esto, pues, trata de un futuro distópico, posapocalíptico, pero a esto le añades de que en este futuro distópico, posapocalíptico, sucede que todo eso, todo ese apocalipsis es causado por cuatro personas. Imagínate, los jinetes del apocalipsis: muerte, peste, hambruna y guerra, ¿no? Esta historia se queda sumergida en la guerra civil. No avanza mucho la historia, o el contexto es el western, o caballos que son propulsados por turbinas, pistolas tipo revólver que disparan rayos. Mezcla también un poco de Josh Dredd. Te mezcla estos personajes que son los jinetes del apocalipsis. La verdad, tiene tanta iconografía que la verdad no se pierde en la historia, no se pierde en esa textura, porque va avanzando conforme la historia se nos va mostrando, va avanzando. Si bien en algún momento es sobreexposición, pero lo necesita, la historia sí lo necesita. Por eso te decía que hay que leer, o me gusta leer estas historias de Jonathan Hickman en recopilado. Digo, sí, agárrate un buen tambache de esto, pues, porque sí es como para darle dos leídas, ¿no? Porque sí tiene varios subtextos, ¿no? El viejo oeste, futurista, con una contrarreloj y con una sensación a contrarreloj, cuando sabes que los jinetes del apocalipsis vienen a arrasarlo todo. Y aparte que aparte de arrasar todo, digo, nosotros estamos en medio de una batalla donde muerte y los demás jinetes apocalipsis, los otros tres jinetes del apocalipsis, se van a dar con todo. Está interesante. Y aparte, varios personajes tienen cuentas con ellos, así que cuentas pendientes con ellos. La vieja usanza del viejo oeste se va a poner bueno. O sea, yo espero más cómics. Ojalá y que los podamos ver pronto en México. Más o menos la trama es una búsqueda. Ahorita estamos en una búsqueda, ¿no? Se busca venganza, se busca un objeto muy preciado por parte de muerte. Me encanta el diseño de muerte, porque tiene un similar a lo que es Constantine del la película. Me encanta esa figura demoníaca, que esa entidad malvada, demoníaca, cuando le ponen un traje blanco dices, no, ya valió queso esto no tiene nada de blanco, no tiene nada de pacífico, como puedo decirlo. Y muerte anda en su traje de vaquero blanco, así impecable, la cara impecable también. O sea, es un diseño que está brutal. A mí me encantó el diseño de muerte aquí en East of West. La verdad, empiezas a leer, te empiezas a enterar de quién es, porque no te lo van sopetando. O sea, yo te lo estoy dando de sopetón, no creas que es un spoiler. O sea, yo te lo estoy dando de sopetón, pero tienes que leerlo, porque tienes que identificar quién es, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué está buscando? Y aparte, saber que tiene un ser preciado, que alguien amó. ¿Qué personaje habrá amado a un jinete del apocalipsis? Imagínate, con la perdón de la palabra, qué tan cabrona puede ser esa mujer, ¿no? O sea, ahí te lo voy a dejar nada más, ¿no? Y aparte, que pueda controlar a muerte, o sea, que le diga sus verdades, y que lo haya, y que el, y por justa razón le haya pasado lo que le haya pasado a muerte. Tienes que leerlo, tienes que leer este cómic. La verdad, hasta ahí te lo voy a dejar. Tienes que leerlos. Ahorita van 19 números. Pero sí, la verdad, Jonathan Kimpan sí nos está dando un recorrido por un viejo futurista, que sí se siente tierra de nadie. Así que checa Esto pues, es la recomendación hoy de La Comancha. La verdad, es interesante. Es muy buen cómic. Aparte, el arte está increíble. No es tan marcado, no es tan elaborado, pero es el que necesita este cómic, ¿no? Porque avanza rápido, rápido. O sea, sí avanza. Las escenas sí te sumergen como si estuvieras viendo Josh Dredd a ese tipo de dibujo, ¿no? O sea, que no es tan elaborado, pero sí te llega. Sí es pegador, sí es el que necesita esto, pues. Así que esto fue por Jonathan Hickman. Debes de checarlo, ¿no? Y pídelo prestado, descárgalo, cómpralo. Ahí está la recomendación. Como estaba diciendo, nombré hace rato Constantine, ¿no? La película, pero también esa serie de John Constantine en la serie también, ¿no? Se disfruta. Bueno, yo lo disfrutaba de dos en dos, ¿no? Los capítulos, porque sí te va dejando. Sí hay exposición, pero también te va dejando semillitas para qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar más? Yo estoy con changuitos así de, por favor, que salga la segunda temporada porque sí la merece. Y al momento que vemos Lucifer, hijo de veras, ¿no? Todo lo que... Todo el diseño, todos los efectos, creo que se los debe a Constantine, ¿no? Si ya checaste el piloto, la verdad, a mí me atrapó, ¿no? El piloto me atrapó queriendo ver más capítulos, esperando a ver qué sigue, ¿no? Yo me estoy esperando para checar haciendo los capítulos, como te decía. Te disfruta muchísimo mejor, ¿no? Cuando recopilas los capítulos. Y lo mismo empezó con Secret Wars, ¿no? Porque yo me eché todo lo que es la corrida ahorita de Old Man Logan, ahorita lo platicamos. Y se disfruta mucho, porque Old Man Logan me perdió en el tercer número, ¿no? Como están saliendo mes con mes aquí en México, me perdió, ¿no? O sea, ya no busqué el otro, se me olvidó, y cuando vi dije, no, pues ya terminó la corrida. Y dije, ¡oh! Pero de corrido se lee muy bien, ¿eh? O sea, sí te deja con la expectativa, ¿qué va a pasar más? Pero bueno, en Secret Wars, ahorita que estaba viendo, recopilando, me es interesante, me atrapó, yo creo que en el cuarto, quinto cómic, ¿qué es lo que va a pasar, no? ¿Qué es lo...? Yo había dicho, ¿no? Que es como un Game of Thrones. Sí, es como un Game of Thrones. Sí, también los revés que están pasando y lo que se atreven a hacer en esta serie me es muy interesante. ¿De qué va? Pues simplemente están colisionando. De hecho, me encanta porque puedes entrar a Secret Wars. Sí, olvidándote de lo que pasó en los Illuminati, prácticamente los New Avengers, de que están haciéndose un concilio secreto entre los más inteligentes, según del mundo, o de las personas, los más inteligentes del mundo, lo que puse, Red Richard, Tony Stark, en algún momento estuvo Charles Xavier, pero ahora está Bestia, también estaba el Capitán América, también estaba Namor, también estaba Black Panther. Y descubren que están colisionando mundos, ¿no? Se están desapareciendo muy, la verdad, la vieja usanza de Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Con este aura cremosa que toca a los personajes y hace que otra cosa suceda o que cambie el destino de los universos. No es muy así, o sea, sí, me es como una... No es una parodia, porque no intentan ponerse graciositos. Es como un homenaje, veámoslo así. Es un homenaje donde sí están colisionando tierras y se formó una, ¿no? Se conformó el Battle World. Son pedacitos de todas las tierras que hemos visto en los What If o en algunas historias alternas como Ace of Thrones, como Marvel Zombies, como es Planet Hulk, como es Días del Futuro Pasado, como esas historias también en la Segunda Guerra Mundial, más o menos con ese contexto. También vimos lo que es Old Man Logan, en nuestro universo, el Ultimate, o sea, son varias tierras que son conformadas en una, ¿no? Se pone, y están divididas por, como si fueran, como tipo muralla china, ¿no? Es muy interesante lo que está pasando, cómo se están llevando las manipulaciones, están cayendo la careta, ¿no? Están descubriendo que Dom el Dios Doom, el poderosísimo Dios Doom, no es lo que es. Digo, y olvidaron que era un villano de los Cuatro Fantásticos. Se olvidaron que cómo era el mundo antes de esa cosa bizarra que se formó, ¿no? Este mundo con varios fragmentos de otras tierras, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Se hace un mundo con varios pedazos de tierras y viven casi a merced de Dom, venerándolo como Dios, no traspasando cada quien sus tierras, bueno, al menos los mortales, pero sí todo el estatus mayor, todos los regentes sí pueden atravesar la tierra hasta llegar a Dom, ¿no? Y es donde está cayendo la historia, ¿no? Y ya se están haciendo las preguntas pertinentes. ¿En verdad es Dios Dom? ¿Dom? ¿Por qué están encerrados? ¿Por qué no se pueden interactuar con otras tierras, ¿no? ¿Qué está pasando más allá de ese muro, ¿no? Gente que fue engañada, gente que fue expulsada del mundo, gente que recuerda el mundo y ha sido el mundo como era antes, está siendo excluida o está siendo muerta, ¿no? Lo que está pasando allí. Y todo se le está viniendo, todo está. Esta historia le va a tronar duro en la cara, ¿no? A Dom. Me encantan los Thors, como los utiliza como la policía, como CSI. Me encanta ese tipo de cosas, ¿no? Que son, sí son los policías, sí, sí, se me hace muy coherente eso, ¿no? Lo que está pasando. Y cómo es que también los mismos regentes de otras tierras se le quieren aventar al cuello a Dom, ¿no? ¿Por qué no nada más él? ¿Por qué él nada más es el que tiene el poder y por qué los demás no? Sí. Tenemos varias facciones que quieren derribar a Dom. Y como son tanto villanos como héroes, pero cada facción tiene su propio Red Richards, así que sabemos esa rivalidad entre Red Richards y nada más Dom tiene conocimiento de un Red Richards, así que no sabe del otro agente que está ahí y que es un poco más maquiavélico, es un poco más joven, así que está interesante cómo se está mezclando esto, un tipo Game of Thrones, por así decirlo, digo, para darle un poco de imagen. Secretos y mentiras. Facciones que quieren derribar a y por varios blancos, ¿no? Digo, los que viven en esa tierra y más aparte los que llegaron a esa tierra, ¿no? Que unos son villanos y otros son héroes, ¿no? Y aparte los que se sienten oprimidos, o sea, se va a armar bueno, así, se va a armar bien la rebambaramba con este. Vemos varios iconos que en algún momento, como te platiqué, como días de como futuro imperfecto, como que se queda corto y vuelve a salir. Digo, a mí me brinca un poco el tiburón, por así decirlo, que siento que desaprovecharon ese tipo de historias, ¿no? Pero pues al final no podían interactuar con la línea central, ¿no? Digo, cada quien hizo su propia historia, digo, o sea, al final como que sí me quedan a deber, pero al final pues, no tenían que haber interactuado con la misma línea, ¿no? O sea, son historias separadas, son historias alternas. Esa de futuro me gustó el final, digo, no el proceso, pero sí el final. Como Planet Hulk me gustó el proceso, pero el final sí, la verdad, se quedó tibio. Y lo que nos atañe es con Wolverine, digo, yo chequé Wolverine y me gustó muchísimo, también lo mencionan en la línea principal, por eso también me fui a leer la línea principal, porque mencionan a este ente que va atravesando tierra y tierra, ¿no? Y no pudo haber sido detenido por los Thors ni por los zombies que por ahí están. Digo, es un poquito también ahí aderezado con Game of Thrones, ¿no? Que ya vienen, Winter is coming, ¿no? Que el invierno ya viene, ¿no? Y hay un ente como que va trasladándose entre tierras y no tiene permiso para trasladarse y ha derribado a un Thor, ¿no? Así que, y también, digo, los Thors tienen que están callando a sus compañeros, o sea, sí se está poniendo un poco densa la situación en Battleworld. Y Wolverine me gusta ese personaje siempre me ha gustado. Y es muy interesante cuando le pones este contexto de que viene de una tierra o viene de un mundo donde, o viene de un futuro, como quieras llamarlo, que acabó con los X-Men, ¿no? Él es culpable de haber asesinado a los X-Men y lo está llevando a cuestas, digo. Se separa de su pedazo de tierra que se salvó de la colisión y empieza a viajar, ¿no? Empieza a ver a los X-Men, pero también los empieza a ver caer. Yo en algún momento dije, oh, no puede ser, digo, vamos a ver lo mismo de lo mismo. Y sí repiten varias fórmulas. En algún momento en el cómic sí le repiten, pero hay uno memorable que me encanta, ¿no? De salvar a la figura, al héroe, ¿no? Es muy de la línea de Scott, de Campbell, de la travesía del héroe. Que sí, hay entidad, o se me hace también, sabes, como muy dantesco, ¿no? Que Virgilio lo va apoyando para que vaya atravesando, pero aquí nada más que el Virgilio sí no llega a sobrevivir, ¿no? Me encanta, hay una parte donde me atrapa el cómic, donde aparece, donde lo llevan, más que nada, lo llegan a capturar y lo llegan a... Casi lo llegan a aventar a donde es el desperdicio, ¿no? Con los zombies. Y hay alguien que lo apoya, ¿no? Ojalá que lo puedas leer. O si ya lo leíste. Pero que coincidas conmigo que... Que si bien lo ayuda como de la nada, ¿no? Porque, pues, sí te ayudo, estamos aquí. Pero sí, es duro, ¿no? Ver... Perder a... Amigos en esa cloaca, ¿no? Donde están los zombies. Es esta... She-Hulk. Y más aparte con ese tinte de... De Fantastic Four. Su traje, la verdad, a mí me cautivó. Se me hizo muy emotivo. Te hace mucho click, ¿no? Te dice que es de otra tierra, porque también la hemos visto en A-Force. Y te va dando contexto que hay más de personajes similares, pero en otra tierra, o más jóvenes, o más viejos. Y recordemos el contexto de este Old Man Logan, ¿no? Donde ella fue ultrajada por Hulk, ¿no? Y lo que le dice en algún momento, que si llegan a salir de ese lugar, que sea bueno con los Hulks, ¿no? Y literalmente lo salva, ¿no? Ella, She-Hulk, salva a Logan y para que llegue a otro lugar, ¿no? Para que pueda cumplir con lo... con ese objetivo, ¿no? Como que sí, ahí también es como muy... muy predecible, ¿no? Como para dónde va el asunto con Wolverine, ¿no? Porque le dice que ella siente que tiene algo más que aportar en ese asunto. El final de Old Man Logan me hace ir a leerla, porque no tenía mucha intención de leer la corriente principal. Y yo espero que... No sé cómo voy a terminar la serie, pero tiene un final donde tiene mucho que ver este Old Man Logan, ¿no? Yo espero que no quede como los otros cortos, con los otros cómics que no tienen, que no, nunca más, ¿no? Se le acercaron a Doom a hacerle frente, ¿no? Esperemos que cierre bien. Y se me hace otra interrogante, ¿no? Porque en el momento que Marvel lanza, digo, para mí es una situación muy astuta. Para mí Marvel hace una situación muy astuta, ¿no? De que te aviente los previews o te aviente antes los cómics del All New, All Different. Se me hace un movimiento muy... A muchos le choca, pero a mí se me hizo un movimiento muy astuto, ¿no? Para vender. Es un movimiento muy inteligente, ya que en las portadas podemos ver a varios personajes. Pero especialmente en el extraordinario X-Men tenemos a un Old Man Logan. En el cómic de Old Man Logan, Secret Wars, si bien es el que más ha atravesado tierras, en algún momento también... Pero igual, ¿no? Como te decía, es muy de la vieja usanza que este manto blanquizco cambia el universo, ¿no? Y es lo que sucede en Wolverine. Hay un manto blanquizco y ¡pum!, ¿no? En definitiva nos lo mandan a Nueva York. No sabemos qué es Nueva York. En Norman Logan, ¿no? Hasta ahí termina el cómic, ¿no? Se queda en otro sitio. Puedes checarlo. O sea, yo no te voy a explicar qué es lo que lo lleva ahí, ¿no? Pero llega a una parte de Nueva York. Y ahorita con Extraordinary X-Men, digo, va a haber spoilers, ¿no? Creo que voy a poner antes de esto en el podcast que sí va a haber varios spoilers. Y aquí, digo, spoiler alert, si llega a lo que es el época actual, llega a donde la línea de los cómics, donde quedó en X-Men versus Avengers, donde la línea del tiempo donde salió la bomba Tergenia, la echan a andar y está acabando con los X-Men, ¿no? Cubre el planeta y como está mostrando a los nuevos inhumanos, como también está dañando a los X-Men. Y es aquí donde empieza la premisa, ¿no? Porque están empezando a ver que la premisa de Extraordinary X-Men es de que, otra vez, no hay más mutantes, pero también están dañándose a los mutantes, ¿no? Por esta misma bomba terrigenia. Y por ende están buscando a los mutantes, ¿no? Los están, se están reagrupando. Y no te voy a contar mucho más, para no darte spoilers, quién los busca, pero en ese momento es cuando encuentran al Old Man Logan. Y Old Man Logan no sabe cómo llegó ahí, pero ya sabe que en ese momento él está desaparecido, está, por así decirlo, está muerto, ¿no? Sienten la presencia de Logan y van a checar qué pasa con Logan, ¿no? Y si bien aquí me están marcando en el cómic, como que están marcando mucho eso de que bien sí mató a los X-Men, se debe de alejar de los X-Men, pero debe de buscar cómo regresar a su propia temporalidad. Se cruzan dos personajes, ¿no? Que se ve interesante, se ve esa conexión, ¿no? Ya que no son de este tiempo, ni tampoco de esa realidad, ¿no? Que es esta Jean Grey y Old Man Logan. Ese es el punto donde a mí me interesa, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Si estos si se atraen, ¿no? Y aparte, como no están teniendo, está habiendo una, bueno, más fobia de lo que había de los X-Men. Creo que están tolerando a los inhumanos, pero no a los X-Men. Como que va a haber un clic, ¿no? Entre el desprotegido y el que necesita proteger a alguien, ¿no? Va a haber ese clic, ¿no? Entre los mutantes, digo. Hasta ese momento vamos en el cómic de Extraordinary X-Men. La premisa, se había comentado mucho en lo que podemos suponer o lo que nos hacen pensar que tal vez los X-Men salgan del planeta. No se va a cancelar el título, pero tal vez tengamos a unos X-Men que vayan viajando por el espacio o por el tiempo, quizá, no sé, es algo que se puede manejar de las dos cosas, ¿no? Porque ahorita tienen que hacer como la arca de Noé y escapar de la Tierra. O sea, no, o sea, si le piensas un poquito, es lo que puede que pase, ¿no? Con los X-Men, ¿no? No es un, no es ningún secreto, digo, lo vimos ahí y lo está dañando. Así que no te cuento más de Extraordinary X-Men. ¿Por qué? ¿Cómo se están buscando? ¿Quién los está buscando? ¿Qué personajes aparecen que son muy entretenidos, que vuelven a traerlos a nuestra continuidad? ¿Y qué va a pasar con estos dos, no? De es la adolescente y el viejo Logan, ¿no? Que tiene este sentido de culpa. muy marcado. Y la otra pues está entrando en la rebeldía, ¿no? Está entrando en que necesita ayudar a su propia gente, a sus propios X-Men. Así que ahí está, es la recomendación. Espero que no hayan sido muchos spoilers, pero sí, la verdad, pintan bien las series. Ojalá que las vayas a checar. Ojalá que... Bueno, yo creo que sí, México aquí las van a traer. Otra cosa que me llamó la atención y que voló mucho aquí en México es de que nos van a traer series viejas de antaño de Batman. Yo por mí, yo estoy muy contento. O sí me llama mucho la atención las series, creo que es eso. Me llama mucho la atención las series, las de antaño, porque sí me hacen falta algunos números de Superman y Batman. Que por ahí voy a estar reseñando algunas historias, porque hacen mucha sátira a Marvel. Se atreven en esos cómics, ponen a Batman y a Superman, si los enfrentan, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo derrotaría? ¿Y qué pasaría si estos fueran los regentes de la Tierra, ¿no? Fueran unos tiranos. O sea, es muy interesante. Sus cómics son muy interesantes. Tienen buenas corridas en ese... En esos Superman, Batman, ¿no? El regreso de esta Supergirl. Ahí, digo, yo por eso me imagino que Televisa los trae, ¿no? Porque tiene... Viene la película, viene la serie... También viene el Batman Venom, que también ya por ahí lo reseñamos. Espero volver a subir la reseña, si no volverlo a leer y reseñarlo. Viene New Frontier. No los habían prometido, pero no lo habían sacado aquí en México. Harley Quinn. Y el que me llama la atención es el regreso del Caballero Nocturno 3. Así que ojalá que sea un recopilado, te digo que... Los recopilados son bastante interesantes para saber todo el contexto, para que no te vayas perdiendo las historias o para que no vayas dejando nada de lado. Y ya estaremos checando el regreso de Caballero Nocturno 3 con Frank Miller y a ver qué onda, a ver qué está haciendo el loco Frank con ese trabajo. Dicen en las malas lenguas que está bueno, que está interesante. En dos programas más lo pueda ya tener, el regreso de Caballero Nocturno, y que en el 2016 pues lo traigan aquí, ¿no? Completo, porque sí están medios cariñositos los cómics, ¿no? Así que bueno, esto es la Comancha Comics. Ya sabes, estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, estamos en el blogspot.com, ya estamos en YouTube. Ahorita ya tenemos el especial de la Comancha Comics. Si no has ido a ver el video, ponle pausa a esto y ve corriendo a ver el video, ¿no? Tenemos entrevistas con Humberto Ramos, tenemos entrevistas con Raúl Treviño, con Nómadas del Yermo, que ahorita tiene una portada con IDW, y es de las Tortugas Ninja, así que tienes que ir a checarlo ahí, la entrevista que le hicimos, ¿no? Y lo que sigue, ¿no? Después de Nómadas del Yermo 3, la verdad es muy interesante. Ahí te va a explicar de qué va el asunto. Al rato nosotros reseñaremos el cómic. También tenemos con Tavo Duarte del Tribunal de los Supergüeyes, y lo que está haciendo con Pete Adventure con el cómic del Tribunal de los Supergüeyes, que se me hace muy entretenido, se me hace muy muy vivencial, ¿no? Como que sí me hace clic, y aparte como que algunas de sus aventuras que sí la hemos vivido, ¿no? Cualquiera que lee cómic, cualquiera que tiene videojuegos o le gusta el cine, como que sí se ve reflejado en esos chicos, ¿no? Como que sí te ha pasado eso, de ahí te hace el clic. También ya estamos en Twitter, ya estamos en Facebook. Agradecemos mucho que nos escuchen. Yo sé que muchos participan en las páginas de Doña Su Comics, en Marvel BC, que agradecemos muchísimo que nos dejen subir ahí nuestro trabajo. También denle un like a la Comancha Comics, no sean malos. Ahí denle un like a la Comancha, ahí para que lleguen directo, ¿no? Si tienes alguna duda del podcast o del video o de los trabajos que he estado haciendo, ya sea que reseñemos cómics y los subamos a Blogspot. Ahí de échanos un grito en el Facebook de La Cumancha o en el Twitter, ¿no? Ya sea en el Twitter, Facebook. Así que regálanos un pulgar arriba en el video y nos estamos viendo pronto. Nos estamos bien, ahora sí, nos estaremos viendo y escuchando pronto, ¿vale? Esto fue La Cumancha, nos vemos del otro lado. Bye. Thank you. Dios.